De Café Müller les podemos contar varias cosas. Hay muchos proyectos. Cuéntame un poco del FIDEVA, que es muy interesante. FIDEVA. El FIDEVA es el Festival Internacional de Danza Emergente Buenos Aires. Es un proyecto que surgió desde la gestión de Café Müller, porque, bueno, hace dos años en... Bueno, Café se maneja con un equipo coordinador. Y bueno, todas las cosas se hacen en ese equipo coordinador y después se sueltan al resto. Y en ese equipo coordinador, en una de esas reuniones, surgió como la necesidad ideológica y artística de generar lazos de un proyecto internacional, federal e internacional del espacio. Sentíamos que estábamos muy Buenos Aires, nosotros y la danza en general, como muy para adentro, con dificultades para circular y con dificultades para ver cosas de otros lados. Y bueno, un poco en el contexto que viven nuestros países latinoamericanos actualmente, en una especie de por fin unidad, patria, o de empezar grande. De patria grande. Decidimos sumarnos en esa idea, en esa construcción de Patria Grande, muy humildemente desde nuestro espacio, ser consecuentes con esa idea, y empezamos a trabajar este producción, digamos, o gestión de trabajo internacional y federal. Loco es que nos cuesta mucho más federal que internacional, porque, bueno, es mucho más difícil, pero estamos igual trabajándolo. Y bueno, entre idas y vueltas, hicimos muchos trabajos de colaboración, trajimos un montón de obras de Chile, de Uruguay, trajimos obras de Suiza, o sea, fuimos trabajando como bastante. Fuimos nosotros en representación de Café y también nuestras obras a otros festivales y otros países. Y un poco el FIDEVA surge de la necesidad de poner en el mapa un espacio donde recibir y donde hacer interactuar la producción local, o nuestra producción local, o la producción, lo que llamamos emergente, no por nueva, sino por paralela. Y entonces la estrategia fue hacer un festival, porque era necesario tener un lugar en donde recibir y donde vincular a la gente. Entonces, bueno, así fue como surgió la idea de hacer el festival. Primero como un delirio atómico, sigue siendo un delirio atómico, porque es una cosa de dimensiones no sé, es un Everest gigante, y nosotros estamos con una mochila y una bolsa de dormir para ir a Sierra Chica y estamos yendo al Everest. Pero se está logrando, porque está sucediendo ahora la primera edición, que resolvimos hacerla en tres etapas, porque por cuestiones de recursos era muy fuerte hacerlo en una etapa sola, entonces lo hicimos hacer en tres etapas. Ya se realizaron las dos primeras, era bien el cierre de esta primera edición, que viene con todo, porque vienen colegas de México, de Colombia, de Chile, de Uruguay y de Córdoba. Pudimos federalizar ahí. El FIDEVA. Sí, pudimos federalizar el FIDEVA bastante. Y bueno, esta primera edición la estamos haciendo, por suerte, pudimos volcar en estas tres etapas el resultado de esa gestión que estuvimos haciendo por dos años. De hecho, las invitaciones y las aceptaciones a esas invitaciones fueron posibles por ese trabajo de dos años. La gente, nuestros colegas latinoamericanos, están viniendo muy gustosos, tienen muchas ganas de venir a Buenos Aires y conocer el trabajo también de los colegas acá. Y a la vez, esos colegas que vienen, digamos, es toda una estrategia, no es todo así en el pum pum, es un trabajo bastante político también, de invitar a aquellas personas que también tienen contenedores, ¿no? También tienen festivales o espacios, para que esa mecánica, ese encuentro, pueda multiplicar otros posibles encuentros y otras circulaciones. Todo esto que estamos hablando, Espacio Café Müller, Rubí, FIDEVA, Rubí, vamos a seguir acá, bueno, vamos a estar siempre promocionando un poco las movidas del lugar, y les recordamos a los oyentes que el primer jueves de cada mes vamos a estar acá, seguramente con Jimena. Uh-huh. Y, o no sé, traerás otra gente, otras obras. Sí, Sí. Vamos a ir como invitando ahí distintos referentes. Buenísimo. Y para despedirlas, les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda urbana. Bueno. Y ahí sí, por ahí las dejamos ir. Bueno, voy a empezar yo porque la de Marty es mucho mejor. Entonces, vamos a empezar como más arriba. Yo tengo una muy chiquita, una cosa muy, pero es particular y me gustaría como compartirla con todos a ver qué piensan. Yo hace más o menos 10 años que me encuentro recurrentemente con la misma persona, que no conozco, que nunca hablé, y que si tengo que describirla físicamente, no sé si puedo del todo, porque nunca me da, como cada vez que me la encuentro me doy cuenta que me estoy encontrando con la misma persona. Creo que él también se da cuenta que ya nos vimos reiteradas veces, aparte en distintos puntos de la ciudad. ¿No es hora de...? Claro, bueno, hace poco... No, claro, ya es hora de decir, bueno, ¿serás o no serás? No, bueno, pero tampoco es que no, nos miramos, es como una cosa como hasta de vergüenza, de claro. Repente decir, uy, puta, pero yo te estoy... Bueno, es mi personaje misterioso que me encuentra, pero realmente... ¿Ya van varias veces? Sí, muchas veces, pero muchas de verdad. Me lo he encontrado en manifestaciones, en varias. Me lo encontré cerca de mi casa, donde yo vivía antes, en Floresta. Me lo encontré en el centro una vez haciendo un trámite. Me lo encontré en el subte B. O sea, quiero decir, en diferentes lugares de la ciudad. Bueno, esa es mi ofrenda, esa es mi misterio. No sé si es ofrenda o misterio, no sé. ¿A vos te gusta encontrarte cada tanto con este chico? Ahora hace no es un chico. Ah, un señor. No es un chico, es un señor. Un señor. Y hace bastante que no me lo encuentro ahora. ¿Te gusta el...? ¿Te agrada? ¿Está bueno? No sé, me da... No me gusta. No es que me guste. Ah. Me da como... ¿No te estará persiguiendo? No, ya eso lo... No, eso en una época me pasaba. No, esta gente que le flashea así el karma y todas esas cosas, me dice que la próxima vez que lo vea le tengo que hablar, porque evidentemente por algo... Claro. Algo hay. Es que me lo estoy cruzando. Bueno, seguiremos contando esta historia en otro... El próximo mismo. Martina. Bueno, mi ofrenda urbana puede ser barra una recomendación. ¿Puede ser? Sí, adelante. Es así, yo vivía en el barrio de Villa Urquiza, en Colodrero e Iberá. Que había una panadería que todos los del barrio le decíamos la panadería de Bill. La panadería de Bill. Y era la panadería de Bill porque enfrente, en cruz con la panadería, vivía Luis Alberto Spinetta, a la vuelta de mi casa. Y decía que era él, o sea, el panadero, era muy de una fineza como muy particular, y decía que era el Bill Evans de los panaderos. Habrá que ir ahí. Entonces le cobré todo, o sea, primero por cómo cocinaba. Spinetta decía que él era el Bill Evans, sí, de los panaderos. Y que tenía una delicadeza como muy particular para envolver con el papel las facturas, tenía unas manos hermosas. Y de hecho hay un cuadro en la panadería abrazado con Luis Alberto. ¿Dónde es eso? En Colodrero, Pacheco e Iberá. Iberá, bien, Pacheco. Para tener en cuenta. Lo de Bill. Lo de Bill. Ah. Hay que ver si se llama Lo de Bill, pero para el barrio es Lo de Bill. Claro. Lo de Espero Bill. Que esté lo todavía. De Bill. Ahí está. Lo de Bill. Hace mucho que no circulo por el barrio, pero ojalá esté todavía. Por lo menos Bill. Bien. Bueno, vamos... ¿Podemos hablar seriamente? Sí, ¿no? Bueno, acá llegó nuestra licenciada. Veo que se ríen jocosamente de hay patologías severas realmente por lo que acabo Perdón, de oír. Perdón, Susana, la gente todavía no sabe. La gente sabe quién soy yo, la gente sabe, la gente me escucha, los que me escuchan. Están esperando este momento un poco más analítico. Hemos recibido cartas, ¿no es cierto? Estamos diciendo cualquier cosa, estamos haciendo apología de las patologías, valga la redundancia. Por empezar, esta señora que se hace llamar la directora, danzarina, vamos a empezar por la ofrenda. Es una infomaníaca, se llama. ¿Sí? La persona que... Tengo cuidado con lo que dice el licenciado. No, claramente. No perdamos la elegancia ni el respeto. Vamos, no voy a dar una cátedra acerca de la infomaníaca, pero claramente una persona que desconoce a su pareja de 10 años, dice que se encuentra a su hombre, 10 años, señor, es su pareja, lo desconoce. Eso le da... ¿Qué le permite? Le permite estar en orgía, le permite estar en situaciones sexuales. ¿Está yendo demasiado lejos? No, pero claramente me doy cuenta por la postura que tiene. Y por lo que cuenta, hace 10 años que se encuentra con la misma persona y lo cuenta risueñamente, ¿no? A mí me gustaría saber en qué en qué situación lo tiene este hombre, que quién sabe, capaz que lo tiene amordazado escuchando, sintonizando la radio para que lo escuche, porque tiene un discurso muy perverso. Sí, eso así a grosso modo, porque no tengo mucho tiempo para analizar. La otra integrante dice que tiene un panadero que es Vilemas, o sea, hay un delirio acá. Pues, se quiere parecer a Patti Smith también, porque si ustedes pueden ver, se parece muchísimo. Acá estamos viendo fotos, vos lo vas a poner en la página, ¿no es cierto? Ahora voy a. Entonces, pues, son personas que son farsantes, que no aceptan, no se aceptan a ellas mismas, quieren ser otras personas, hablan de rock, de punk, y tiene una remera de Paz. ¿Se da cuenta lo contradictorios que son? Dicen no una cosa y hacen otra. Tampoco. Una histeria severa que se puede ver claramente o casualidad, ¿sí? Son personas que tienden a tener problemas con los ligamentos cruzados, ¿sí? No sé, ustedes algunas tienen algún... es justamente la inversión. La inversión de la realidad, confunden la realidad con la ficción. Claro, uno ve la obra y dice, bueno, es una obra de arte. Lo que pasa es que se están confundiendo con la vida misma. No sé, bueno, hay infinidad de está de bien, no siga. Después, porque... Con respecto a las entradas, además, es una estafa. A ver, decirle a la gente, paga lo que podés. Trabajan con la manipulación, con la culpa. Porque nadie va a decir, sí, te pago $2 porque esta obra... Entonces la pobre gente va engañada pensando que es gratis. Y le dicen, no, es un rango libre, puede pagar lo que quiera. Está bien, Susana, deje porque... Entonces, muchachos, cuidemos las personas que vienen al programa, que después de las reuniones de producción queremos mejorar el nivel. Y viene gente con patologías severas que, en el nombre del arte, está transmitiendo valores inhumanos, diría yo, que es, por supuesto, todo lo contrario de lo que nos acaban de decir. Siempre tan dura la licencia. Sí, gracias para que le tomen la contención. Bueno, por lo pronto les agradecemos nosotros mucho a las chicas que nos visitaron. Éxitos con Rubí. Gracias. Seguiremos acá con lo que sigue. Bueno, el mes que viene, no sé, ¿ya sabés lo que nos vas a traer? No. Más o menos. Bueno. Ya, más adelante lo... Estamos ahí barajando. Acá les dejo unos bonos de consulta. Y mientras la licenciada le deja las tarjetas a las chicas de Café Müller y de Rubí.